Ayer en horas de la tarde, en un procedimiento donde uno de nuestros efectivos, que estaba franco de servicio, le hizo frente a un par de delincuentes con la misma arma que uno de los delincuentes quería someter al personal de una verdurera acá en la calle Borregales. Bueno, allí el policía pues logró desarmar a uno de los delincuentes con el arma, se enfrentó a los otros y finalmente, bueno, uno de los delincuentes resultó herido, fue trasladado al hospital de Coro, está ahorita siendo tratado por los médicos. Otro fue detenido por la intervención oportuna de efectivo del CICPC y bueno, fueron colectadas las dos armas de fuego, la que le fue despojada al delincuente primeramente y otra arma que portaba uno de los delincuentes que pretendió huir y que fue evitada la huida por la presencia de los efectivos del CICPC. Ya este caso fue pasado allí al CICPC, ya se están haciendo el resto de las investigaciones, inclusive uno de los delincuentes detenidos tenía dentro de sus vestimentas 5 envoltorios tipo cebollita de presunta cocaína. Las armas son un revólver calibre 38, el cual tiene los cereales devastados, y una pistola calibre 9 milímetros marca Lorsin. Estamos ahorita verificando por los seriales a ver si puede presentar alguna otra solicitud. Los delincuentes que fueron detenidos inmediatamente fueron reconocidos por personas que han sido afectadas de los comercios que quedan adyacentes a esta verdurera acá en la calle Borregales con la avenida Ruiz Pineda. También en otro procedimiento fue aprehendido un sujeto que está solicitado por presunto abuso sexual. La causa penal es, o el número del expediente es el I-159-326 de fecha 14 de abril del año 2009. Esta denuncia está ante el CICPC de Coro. Los agraviados son dos niños de 6 y 12 años de edad y el detenido es una persona de 49 años de edad. Este hecho se suscitó en el barrio San José, en la calle 6, entre calle Venezuela y calle Sucre. En otro procedimiento, también en el mismo barrio de San José, fueron capturados 5 personas, 2 de ellas adolescentes, de 16 y 17 años. Están presuntamente parientes de una persona que estaba siendo denunciada de haber cometido hechos de abuso sexual. Fueron apedreadas sus residencias y sus vehículos. Igualmente, en el procedimiento donde se quiso controlar el orden público, uno de nuestros policías también resultó lesionado. Bueno, resultó que estas 5 personas fueron pasadas acá y están siendo puestas a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público por los destrozos que les causaron a la vivienda y por las lesiones que le produjeron a uno de nuestros funcionarios. Comisario, en relación. Fue un hecho muy triste que se produjo en Burumaco, donde un loco, un demente, un orate, una persona que deambulaba por las calles, conocida como el Loco Esteban, bueno, por problemas que desconocemos, se está ahorita investigando, se habla pues que había un problema anterior con la progenitora de este menorcito, bueno, arremetió apuñalada contra un niñito de 3 años de edad. Este falleció cuando fue trasladado al hospital ambulatorio de allá de Río Seco. El niño finalmente fue traído acá al hospital de Coro, pero lamentablemente falleció. Ahí intervinieron comisiones de Policoro que se encontraban en el lugar acompañando al ciudadano alcalde Rodríguez León. Y bueno, ya el sujeto está, según tengo entendido, a la orden de la justicia. Esperemos pues a que se desarrolle todo lo que es lo concerniente a este caso que, repito, fue realizado por efectivo de Policoro. En otro orden de ideas, bueno, estamos ahorita pendientes de lo que es la presentación ante los tribunales del delincuente que fue capturado por la policía de Falcón, involucrado directamente en la muerte del taxista Rafael Colina, que como todos sabemos fue asesinado de manera cobarde por este ampón. En ese procedimiento también resultó abatido por la policía un segundo delincuente, fueron incautados armas de fuego, pero hemos tomado toda una serie de medidas, por cuanto hemos obtenido información pues de que hay el interés por agredir a esta persona, y debemos ser claros pues manifestar que no podemos nosotros como encargados del orden público y de la justicia, o en calidad de órgano de investigación, permitir pues que las cosas salgan de su cauce, en el sentido de que vaya a ser objeto de algún linchamiento o algún objeto de agresión. Hemos tomado alguna medida, estamos claros de que estas son cosas que sucedieron y que causaron pues algunas molestias y dolores en familias falconianas, pero bueno, dejemos que la justicia haga también su papel. Yo estoy seguro de que aquí se van a tomar medidas muy drásticas en torno a este terrible caso que ocurrió acá en la ciudad de Córdoba. ¿Escucharon algo?